Presidente. Señor Intendente Municipal Gustavo Arrieta, señora Jefa de Gabinete Marisa Fassi, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Dr. Maximiliano Mazzanti, señores concejales y concejalas y presidentes de los distintos bloques políticos, señor Secretario del Honorable Consejo Deliberante Guillermo Pro, señora Presidente del Consejo Escolar Verónica Iosolino y consejeros escolares, funcionarios municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, representantes de empresas, autoridades civiles, representantes de instituciones educativas, instituciones intermedias, miembros de clubs, vecinos, vecinas, miembros de la comunidad, militantes, representantes de los movimientos sociales y medios de prensa. En primer lugar, quisiera comenzar señalando la importancia de lo que hoy estamos haciendo. Hoy, 25 de marzo, un día después de la conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos reunimos para celebrar un hecho producto de la democracia, un hecho producto de la lucha y el valor. Y hablando de la lucha y el valor, este es sin duda el tiempo de lo que Evita llamó el feminismo victorioso y de lo que nosotros llamamos el verdadero trasvasamiento generacional, donde los jóvenes no solo nos instruimos, sino que también reclamamos y ocupamos los puestos desde los cuales podemos dar las transformaciones que se necesitan. Estamos en una batalla generacional, tanto en los liderazgos nacionales como en los locales. Lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro conductor Sergio Massa, quien da pelea presidencial contra gente 20 años mayor que él, edad que no garantiza nada, como ya ha quedado demostrado. En lo local sucede exactamente lo mismo. Cuando los jóvenes nos organizamos y militamos, la calle, los políticos de la vieja era se asustan, señor presidente. Les damos miedo porque tienen que salir a trabajar. Por eso, quiero aprovechar este espacio para reivindicar el accionar de los jóvenes, motores de transformación continua, los primeros en construir derechos y en deconstruir la mirada patriarcal con la cual nos hemos formado. Y desde acá, desde lo que hoy representa virtualmente la Casa de la Democracia, quiero llamar a jóvenes y mujeres a sumarse a un camino de lucha por la generación de derechos, lucha para debatir la ley de la IVA y de la ESI, por tener una casa para proteger a las víctimas de violencia, por tener apoyo para ellas, por generar políticas de empoderamiento económico para romper las ataduras a círculos violentos de los que muchas veces la ilusión de seguridad y protección económica sobre la familia hacen quedarse a mujeres en hogares violentos. Recordemos que en Argentina muere una mujer por día por el simple hecho de ser mujer. Y este hecho no es fortuito, es producto de las políticas nacionales, provinciales y hasta las municipales que invisibilizan a la mujer, que la dejan de lado, que no la protegen y no la empoderan. Mujeres, súmense a militar, ocupemos los lugares que nos merecemos, que nos pertenecen en la política local y nacional. No dejemos que nos asusten. Yo hoy acá les voy a dar este ejemplo. A mí no me van a atormentar, ni a doblegar, ni a bajar el precio como pretenden algunos sectores. Las mujeres y los jóvenes no nos vamos a callar. Pero no somos sesgados y miramos un solo aspecto. También queremos pedir por los chicos y chicas a los que aún le faltan los lugares públicos de dispersión cultural y deportiva. Como la gente de Udaondo, ¿o acaso ellos no son cañuelenses? Porque falta una mirada más protectora también en los barrios, donde nuestros jóvenes son víctimas de la inseguridad. Inseguridad que se genera desde las simples calles sin luz cuando van o vuelven de sus tareas, hasta el tráfico de drogas, o los hechos de violencia para sostener una bicicleta. Para dar ejemplos simplemente de lo que nosotros y nuestros jóvenes viven. Además, queremos poner en visibilidad su situación laboral. Nuestros jóvenes no encuentran empleos genuinos. Y muchos de ellos siguen sin poder tener estudios superiores, ya que si bien existe la posibilidad de estudiar carreras universitarias en Cañuelas, no todos nuestros jóvenes tienen la capacidad de abonar 8.000 pesos mensuales para acceder a esta educación. y necesitamos políticas públicas que logren darle una respuesta en este sentido. También tenemos que poner la mirada en nuestras familias, en aquellas familias que poseen chicos de 3 a 7 años y hacen malabares para que puedan ingresar en un colegio. Porque, señor presidente, el sistema piramidal de la infraestructura escolar se encuentra invertido y devastado, con colegios sin puertas en los baños, con tubos de luz que se caen, y ahora se le suma que ni para la limpieza les dan. Quieren que se arreglen con nada. El otro día en una escuela decían 5 litros de lavandina para 2 meses. 28 baños tenían. Hay que poner la mirada en aquellas familias que no llegan a fin de mes, que tienen que elegir entre pagar la luz o comer. En aquellas familias que viven una situación que duele, donde la inflación se lleva la esperanza, donde la falta de servicios y políticas de salud se lleva mucho más que una lágrima. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis acá y resaltar que necesitamos la plena apertura del hospital regional. No podemos seguir con tires y aflojes políticos en este tema. Descentralicen la salud, llévenla a los barrios. Por esto les digo a quienes tienen el poder de hacerlo realidad: dejen de jugar con la vida de los cañuelenses. Basta de la chiquita, piensen en la gente. Podría seguir, señor presidente, pidiendo por muchas otras cosas que hemos pedido a lo largo de estos años en este consejo. Hoy, por la mañana, hacía un repaso de los 3 años que llevo en este consejo y conté 127 proyectos presentados desde este bloque. En estos 3 años, 77 de esos proyectos, quizás alguno más, son de mi autoría, con la ayuda de nuestros secretarios y militantes. Podría pedir, como pedimos en estos proyectos, por los espacios verdes, que la semana esta que pasó y hace semanas atrás también, los propios vecinos tuvieron que limpiarlos y acomodarlos en el barrio Los Fresnos 3 para poder tener su placita. Podría pedir por mejores políticas ambientales, por la infraestructura y el desarrollo de la ciudad, por mejorar la distribución de los recursos utilizados en cada área, por la falta de respuesta a los pedidos de informe, o también dirigirme a la nación y la provincia, repudiando sus políticas económicas que impactan negativamente en los vecinos, los tarifazos que recortan el poder adquisitivo de los cañuelenses y la doble vara de los oficialismos, y mucho más. Así podría pasar largas horas reclamando por soluciones que solo se dan desde un lugar, señor presidente, desde los ejecutivos. Porque nada de lo que nombré hasta ahora es fruto de la suerte, ni tampoco del épico sino trágico de la literatura. Estas son decisiones políticas. Son los resultados de la forma de gobernar y gestionar que poseen aquellos que hoy detentan y ostentan el poder y los cargos ejecutivos. Para finalizar, señor presidente, vamos a aprovechar este recinto para reflexionar un poco. Y no voy a reflexionar de todos esos viejos políticos que solo se modernizan para hacer lo mismo que hacían antes, pero esta vez desde perfiles truchos de Facebook. Ni sobre aquellos que son misóginos y le temen a los jóvenes. Ni aquellos que usan los medios para esparcir fake news, al mejor estilo hitleriano bajo la consigna de miente, miente, que algo quedará. A eso solo les decimos, aquí les prestamos nuestra mejilla izquierda y les tendemos una mano para que sepan que como buenas personas sabemos perdonar y que la verdad los hará libres. Ahora sí, volviendo a la reflexión, vivimos en una era en que muchos valores o estereotipos han cambiado. Y está bien que así sea, pero hay otros que deben ser inamovibles. La bondad, el compañerismo, la honestidad, la verdad, la solidaridad, entre otros. Y es por medio del trabajo en conjunto que se deben sostener, ya que sin ellos la sociedad comienza a disgregarse, se corroen las instituciones y se rompen los contratos sociales. aunque nuestro deber de concejales se limita a la legislación municipal, el deber moral no nos permite pasar por alto esta situación. Si queremos ser líderes, debemos primar al prójimo y liderar tanto en la palabra como en el ejemplo. Voy a procurar ser breve y ceñirme a dos aspectos coyunturales en este tema. He oído hablar un sinfín de ocasiones sobre transparencia por parte de algunos sectores políticos. Pero hasta ahora me da la sensación que todos aquellos que se llenaron la boca con la transparencia y el cambio no hicieron más que soltar palabras al viento. Uno de los mayores argumentos que los llevó al poder se les cayó en la puerta de la Casa de Gobierno, ya que a la primera oportunidad que se les presentó, hicieron uso de los DNU para condonar deudas, metieron por la ventana a sus familiares en los blanqueamientos, intentaron nombrar jueces a dedo, recibieron aportes para la campaña de gente que ni estaba enterada, y lo peor de todo, el presidente anuncia que su padre cometió acciones ilegales, pero él no hizo nada, aun cuando lo sabía. Esto me hace pensar en el segundo aspecto, coherencia. Me encantaría que tuviesen la coherencia de hacer aquello que pregonan, de repudiar lo que repudiaban de otros cuando lo hacen los suyos, y también de escuchar y reflexionar. Repetían sin parar, basta de la mentira, la gente quiere que le digan la verdad, pero nos llenaron de mentiras. Para darse cuenta de eso, solo hace falta ir a comprar un kilo de milanesas, un sachet de leche, o simplemente preguntarle cómo anda cualquier vecino en las colas de las casas de crédito, donde se endeudan a tasas usurarias para poder pagar la luz y al mes siguiente para poder pagar el préstamo que sacaron para pagar la luz. ¿Cuán importantes, señor presidente, son estos valores? ¿Y cuántas veces los nombran, pero qué pocas veces los ejecutan? Evita nos dejó una gran enseñanza en su libro La razón de mi vida. Ella nos habló de dos grupos de hombres y mujeres. Uno grande, infinitamente numeroso, que es el de los que tienen el afán por las cosas vulgares y comunes y que no se mueven sino por caminos conocidos que otros ya han recorrido y se conforman con alcanzar un éxito. El otro grupo, pequeño, muy pequeño, es el de los hombres que conceden un valor extraordinario a todo aquello que es necesario hacer. Estos no se conforman sino con la gloria. Aspiran ya al aire del siglo siguiente, que ha de cantar sus glorias y viven casi en la eternidad. Por eso les digo, seamos de este segundo grupo. Seamos el grupo de hombres y mujeres grandes que piensan las políticas desde la justicia social y la humanización de las mismas. Y no desde los números, somos personas tratando de representar y solucionar problemas que les pasan a otras personas. Tratemos de recordar quiénes somos, de dónde venimos y por qué hacemos este viaje. Y allí, solo así, sentiremos el peso de la responsabilidad que nos atañe y trabajaremos por la justa y verdadera causa del pueblo que nos eligió. No olvidemos eso este año. Sepamos que las elecciones son una medición de la gestión, pero también una mirada al futuro. Sembremos esperanza. Dejemos las viejas mañas que hoy les mencioné y que aún están presentes. Con respecto a esto, nuevamente haciendo otro paréntesis, no quiero dejar de solidarizarme con nuestro máximo referente, Sergio Massa, quien el día de ayer sufrió nuevamente una intrusión. Esta vez en las oficinas centrales, donde quisieron clonar sus redes sociales, meterse en nuestros servidores y extraer información. Sabemos, señor presidente, que una revolución es siempre un camino nuevo, cuyo recorrido es difícil y no está hecho sino para quienes sienten la atracción irresistible de las empresas arriesgadas. Arriesguémonos. Hay una alternativa y está en nosotros construir esa gran mayoría que transforme el rumbo de los argentinos y los cañuelenses para tener así el lugar que nos merecemos, el Cañuelas que nos merecemos. Por eso, Quiero dejarles a todos los que estamos hoy aquí este mensaje. Sean abisales, pontífices y luminosos. Hace un par de meses un sacerdote jesuita dijo estas palabras para todos aquellos que transitamos este camino que es la política. Sean abisales, no se queden en lo superficial de la política, vayan a lo más profundo, porque las transformaciones se dan ahí. No existe transformación desde lo superficial. Sean pontífices, generen puentes entre aquellos que necesitan y aquellos que pueden hacer esto posible. Pero también sean un puente para sus comunidades, para hermanar. Y por último, sean luminosos. Que todas las cosas malas que pasan en estos ambientes, como en muchos otros también, no los manchen, no los cieguen, no los compren, no los salpiquen. Lleven siempre la luz de la esperanza, de la verdad y de la bondad con ustedes. Gracias, señor presidente.